Como siempre, Sistemas de Estrategia Empresarial les da las gracias por adquirir sus productos. En esta primera gráfica global podemos observar en una forma totalmente panorámica todo lo que es el procedimiento penal que está regulado en nuestro actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. Si podemos observar los espacios en rojo, vamos a ver que principalmente vamos a tener un juicio ordinario y frente a esto un juicio especial. Esto es, habrá única y exclusivamente dos tipos de juicios: los ordinarios o los especiales. Para cada uno de estos tenemos diferentes gráficas que vamos a ir explicando a lo largo de esta exposición. Por el momento es necesario observar en forma panorámica cuáles serían nuestros movimientos y las etapas en donde debemos de establecer estrategias de defensa para llevar a cabo el ejercicio de nuestras profesiones, así como inmediatamente lo que debemos saber es de que dos son los tipos de procedimiento penal que ahora se plantean: los ordinarios y los especiales. Y dentro de los especiales vamos a ver un procedimiento abreviado, que es en el momento en que hay una confesión, una cooperación del probable responsable, que ahora el nuevo código lo llama imputado, y que bueno, se asemeja mucho a nuestro procedimiento sumario que actualmente conocemos. Y otro de los procedimientos especiales sería el de inimputables, en el cual evidentemente vamos a requerir la existencia de un tutor, en virtud de que aquí entramos a situaciones tanto de inimputabilidad como de falta de capacidad de ejercicio, y por lo tanto tenemos que recurrir a las fórmulas civiles en el sentido de establecer un tutor después de haber sido declarado en interdicción. Como consecuencia de lo anterior, estas formas las hemos separado en gráficas diferentes. Esta gráfica se muestra para tener una idea totalmente generalizada y panorámica de lo que es el procedimiento penal en forma global. Podemos decirle que es la gráfica global, ¿sí? Bueno, entonces, si podemos notar, en la etapa ordinaria vamos a tener tres etapas: una de investigación, otra etapa intermedia y una etapa en donde se abre ya el juicio oral. De tal manera que vamos a empezar a separar ahora cada una de las etapas para poder ya entrar en materia, pero debemos de recordar esta visión panorámica de todo lo que es el procedimiento penal. Fuera de esto no existe nada. Esto es, la ley establece claramente que son dos tipos, uno ordinario y uno especial, y dentro de los especiales tenemos un procedimiento abreviado y un procedimiento para inimputables. Eso es todo lo que previene la ley, no previene otro tipo de procedimiento. Y dentro de la etapa ordinaria la divide en tres: una etapa de investigación, una etapa de intermedia y una etapa de juicio oral. Vamos a pasar a la siguiente lámina para empezar a detallar nuestra exposición.